buscaste a sabios ni a ricos, no buscaste a grandes y fuertes, me buscaste a mí, tan solo a mí. No buscas promesas ni letras, no buscas canciones de amor, buscaste el latido de mi corazón. Buscaste en el secreto de mi habitación, rompiste en el silencio cuando escuché tu voz. Es que aún no entiendo qué viste en mí, Señor, tan solo sé que buscas mi débil corazón. Aguas, tu voz. Yo soy tuyo, tú eres mío. Yo soy tuyo, yo soy tuyo. Tú me compraste con tu sangre preciosa. Esa sangre que me hace tu hijo, me hace tu santo. Hoy me puedo acercar a ti. La lluvia ya cesó, el invierno ya pasó, el tiempo de cantar llegó, tu primavera llegó. En las naciones, tu canción. Tú no eres un ídolo, tú tienes ojos y puedes ver muy bien. Tienes oídos para escuchar nuestro clamor. Tienes boca para hablar y cantar. Queremos escuchar tu voz diciendo: hijo, hijo, yo te hallé en el invierno, te transformé, te abracé. Estoy cambiando tu temporada, un nuevo amanecer. Nuevo amanecer. Brillarás en la oscuridad. Con mi luz, con mi luz, con mi luz. Me van a ver en ti, dice el Señor. Me van a ver en ti. Mi nombre será glorificado. Mi nombre será santificado en las naciones. Me van a ver. Van a ver de tu amor, van a escuchar tu canción, van a saber de tu perdón, van a sentir tu presencia, tu abrazo sentirá, tu misericordia se renovará, tu fidelidad los abrazará, tu amor nos envolverá, tus palabras transformarán, tu luz brillará. Cada día de nuestras vidas. Sí, Señor. Cada palabra que has hablado decimos sí, amén. Sí y amén. Hágase tu voluntad. Decimos sí y amén. Tu voluntad es buena.